Hola, buenas tardes, buenas noches. Estamos en una nueva emisión de Flor de Semilla, el programa de la Asamblea de Radio Semilla, como todos los miércoles a las 8. Hoy bastante puntuales. Hola. Hola. Sí, te escuché. Bueno, ¿qué tal? Lo debo hacer como una conversación, un diálogo entre dos personas, porque, bueno, varios compañeros nos han abandonado, podría decirse, ¿no, Inés? Sí, nos dejaron solitas y hoy vamos a demostrar que podemos. ¡Vamos! Y básicamente que sostenemos entre las 12 programas. No. Claro, bueno, esto va a ser la verdad. Sí. Me recuerda a, digamos, salvando las distancias, una oportunidad que nosotras tuvimos que viajar por, bueno, un tema de fuerza mayor. Y el programa no pudo salir al aire porque nuestros compañeros de a poco empezaron a caer en cama, reportaron distintas enfermedades. El motivo era claro y era que estas dos voces que hoy tienen el gusto de escuchar no podían participar de esa emisión. Pero bueno, aquí estamos. No abandonamos el barco. Vamos a demostrar y les mandamos igual muchos saludos. Vamos a ver si a lo largo de la noche, para no extrañar sus voces y poder seguir adelante, podemos establecer alguna comunicación con los compañeros que nos acompañan todos los miércoles. Así es. Bueno, de todas maneras, tenemos un programa. Programón. Un programón, sí. Como siempre. Nos van a estar visitando del profesorado de IMPA de computación y de matemáticas. De matemáticas, sí. Así que ya supongo que en el próximo bloque vamos a estar con nuestros invitados compartiendo, charlando un poco y les vamos a preguntar un poco de qué se trata esto. Tenemos muchas invitaciones especiales este miércoles porque se viene un fin de semana movidito. Sí, es el encuentro nacional de la Red Nacional de Medios Alternativos en La Rioja. ¡Epa! Así que mandamos una representación de Radio Semilla para allá. Se están preparando los últimos detalles para el encuentro. Así que vamos a estar contando también cómo es la previa. Buenísimo. Y también relacionado con la red, vamos a hablar con Graciela y Daniel. Ajá. Que son de la radio La Colectiva, vecina nuestra, y que están participando, nosotros junto con ellos, de Enredando las Mañanas, que es el programa que sale a la mañana de 10 a 12, de lunes a viernes, por la radio de la red y las demás radios integrantes de la red que la retransmiten. Buenísimo. Así que vamos a hablar con ellos porque se cumplieron 100 programas. ¡Fa! ¿100 ya? Sí, el primero fue el 24 de marzo. Ajá. Y bueno, 5 meses después estamos festejando los 100 programas. Bueno, buenísimo. Sí. Bárbaro, también vamos a tener música que nos mandó Manuel, como todos los miércoles. Le mandamos un beso. Música libre, como siempre, así que vamos a estar compartiendo unos temitas. Y bueno, vamos a tener alguna sorpresita por ahí, alguna semilla cumpleañera. Vamos a ver si podemos comunicarnos por teléfono para desearle un feliz cumpleaños. Y todas las personas que también quieran desearle un feliz cumpleaños o que quieran dejarnos un mensaje o comunicarse con el programa o participar de la radio, pueden hacerlo. ¿De qué manera? Pueden escribir a contacto@radiosemilla.com.ar. Ajá. Y si no, a través de Facebook, en la página de Radio Semilla. Buenísimo. Bueno, ¿te parece que escuchemos un temita para arrancar con algo de música? Sí, por favor. Bueno, dale. ¿Estás escuchando Flor de Semilla, el programa de la Asamblea de Radio Semilla? Mientras la noche tiene ebrios y dormidos a los cabales de la desesperación, les ciudad duerme indiferente a los gemidos de los infieles al amor. Una luz por cada historia que esconde, a otro destino por incierto está mejor. Dejemos que los cuerpos pongan sus colores, ocultarnos hasta Dios. Tú estás aquí, la luz ajena, sexual y viviente. Esta noche se alimenta de lo que te tiene razón. Hoy mi ilusión. El Museo IMPA invita a su apertura mensual a realizarse el sábado 23 de agosto de 15 a 19 horas, con entrada libre y gratuita en Querandíes 4288, Portón Rojo, en el barrio porteño de Almagro. Se trata del único museo vivo con puesta en escena de relatos plenos de significación mediante artefactos de memoria elaborados y preservados, con la participación de la comunidad en una empresa recuperada por sus trabajadoras y trabajadores. En el Museo IMPA se exhiben los 86 años de historia de la metalurgia. Sábado 23 de agosto, Museo IMPA, 15 a 19 horas, apertura mensual. Querandíes 4288. Bueno, seguimos acá en Flor de Semilla, en un nuevo bloque de este programa. Ya llegaron nuestros invitados. Que bienvenidos. Gracias. Son integrantes del profesorado de matemática que funciona acá en IMPA. ¿Quieren presentarse? Sí, mi nombre es Alicia Zaraco, estoy en el grupo de coordinación del profesorado de educación popular en matemática. Somos parte de los profesorados populares IMPA que funcionan en la Universidad de los Trabajadores del Espacio. Bueno, venimos a conversar sobre la propuesta que estamos haciendo respecto a las matemáticas puntualmente. Ajá. Y a la incorporación a partir de este año de los talleres de informática que estamos abriendo a la comunidad. Qué bueno. Buenísimo. Bueno, yo soy César, estoy como parte de informática. Me tocó la misión de desarrollar todo el área desde cero, porque en realidad no había nada. Se pensó en el 2010, por allá cuando se hizo el armado de la famosa ciencia Ritwell. Y bueno, los avatares hicieron que se postergue casi 4 años. Recién ahora. Exactamente. Pero bueno, planteándolo con Alicia, llegamos a buen puerto y hoy tenemos la suerte de haber montado un aula de informática con casi 20 computadoras, con conexión a internet en un periodo corto que vamos a disponer. Qué bueno. Buenísimo. Y bueno, IMPA tiene su sala de informática. La Universidad de los Trabajadores y los chicos. Una cosa más de las tantas que están funcionando acá en IMPA, ¿no? Es increíble. Y como IMPA es un espacio abierto a la comunidad, los profesorados hacen extensión universitaria. Y la extensión es buscar aquellos aspectos en los cuales es más necesario nuestro trabajo. Respecto a la formación matemática, nos encontramos en nuestro país con que los chicos que están terminando la secundaria y quieren iniciar una carrera necesitan reforzar el aprendizaje matemático. Entonces, estamos abriendo todos los años, en el primer y segundo cuatrimestre, en este caso arrancamos en la semana del 18, el taller de introducción a la matemática, que es para aquellos estudiantes que quieren iniciar el profesorado, pero además para todos aquellos que quieren seguir estudiando, aún los que están en el último, cursando el último año de la secundaria, para cualquier carrera, para hacer el CBC, pueden venir a IMPA a estudiar matemática absolutamente gratis. Y bueno, y a prepararse para seguir avanzando en la vida, ¿no? Sí, en el CBC puntualmente, tengo escuchado que matemática es como una materia medio filtro, que digamos, hay mucha gente que necesita como ese refuerzo extra después de terminada la secundaria. Bueno, justamente ese es uno de los desafíos que queremos plantear desde la educación popular, es decir, discutir la enseñanza en matemática en la escuela media. ¿Por qué algo estamos haciendo mal los profesores de matemática? Porque son muchos los chicos y esto corta transversalmente la sociedad. Esto se da en las escuelas privadas, se da en las escuelas públicas, es un continuo. Todos los chicos, es más, las universidades privadas ponen cursos de nivelación de matemática para aquellos que inician, porque todos vienen con el mismo problema. Y muchas veces, para aquel que no puede pagar una maestra particular, que no puede costearse una formación adicional, esto representa un obstáculo para poder seguir avanzando con una carrera. Entonces, la idea nuestra es ayudarlos a correr ese obstáculo, ¿no? Es decir, IMPA está disponible, no solo para el barrio, sino para, estamos tratando de promocionar esto en todos los colegios secundarios, en todos los colegios secundarios, porque se pueden inscribir aunque no tengan terminada la secundaria, o sea, con un certificado, una constancia de que están cursando el último año, con eso simplemente pueden inscribirse. Bárbaro. Qué bueno, ¿eh? Buenísimo. Y bueno, y la incorporación de informática para nosotros es como tocar el cielo con las manos, porque un desafío. Claro, porque era algo que nos trababa en el profesorado, porque necesitamos los talleres de informática, que es parte de la currícula obligatoria del profesorado. Pero César nos trajo esta ilusión de incorporar a la comunidad. Y nos está pasando algo muy bonito con la inscripción, o sea, está llegando gente, porque abrimos dos cursos, uno de nivel inicial. Ajá. Y uno un poquito más avanzado. Y en nivel inicial se está inscribiendo muchísima gente que nunca aprendió una computadora. Oh. Entonces empezamos desde cero, incluso mucha gente mayor, que no se animaba. Ajá. Como con la gran ayuda de los trabajadores estamos conectando a internet. Esto nos permite enseñarle a aquel que no tiene acceso a la computadora cómo son las redes sociales, abrir un mail, poder abrir las fotos digitales de los nietos, poder... Sería una alfabetización. Es que justamente es una alfabetización. Es sí, decir, me imagino esa primera foto que se abre, debe ser todo un... Es más, estamos en el formulario de inscripción que diseñamos, agregamos un ítem que dice... ¿Por qué quiero aprender computación? Y un poco para ver esto de lo que significa la instrucción digital. O sea, realmente estamos en otra realidad. O sea, ya no basta solo con la alfabetización. O sea, en general, bueno, ahora César puede contar, hicimos un pequeño avance del taller. Claro, hicimos un taller piloto, digamos. Ajá. Para gente grande. Aquí hay dos colectivos que nosotros apuntamos a que puedan subirse a la carrera de las TIC, ¿no? De las tecnologías de información y computación. Ustedes saben que cuando uno tiene la mala experiencia de no haber podido arrancar a tiempo, después por ahí cosecha el beneficio de arrancar con tecnologías y espacios ya caminados. Entonces puede ir eligiendo lo que quiere. Con lo cual, el acercamiento a la computadora por parte de quienes están en la fábrica, tanto operarios como administrativos, puede ser una forma de actualizarse de golpe sin tanta necesidad de conocimientos de base. Acuérdense que cuando se empezaba informática, uno empezaba por saber cómo estaba armada la computadora, sí. Qué cosas se podían hacer con los periféricos. Claro. Yo que tengo mis años me tragué todo eso, claro. Y mucho más. Pero bueno, hoy tenemos la posibilidad de salir funcionando directamente y montarnos a la red, montarnos a internet, que es donde ha cambiado específicamente el paradigma. Claro. Con lo cual todo se hace mucho más intuitivo, todo se hace un camino de acompañamiento, de tutoría, y ese cambio de paradigma nos dice que hoy, tanto para chicos, grandes y adultos de la tercera edad, hay herramientas específicas que permiten atender toda la diversidad. Y al atender toda la diversidad, lo que hacemos es poner al docente ya no como proveedor de la información. Yo siempre digo que si antes nos importaban los contenidos, lo que el docente nos podía traer, hoy en realidad lo tenemos todo a mano en internet. Entonces, el docente es un compañero que aprende con nosotros y que nos guía. Es un tutor más, hace el coach. Con lo cual, entrar a la red y poder de golpe encontrarse con todo ese mundo nos plantea ante la posibilidad de tener todas las respuestas ahí. Pero ahora hay que tener las preguntas. Entonces, el docente es el que nos lleva de la mano con eso. Qué interesante, ¿eh? Buenísimo, muy bueno. Sí. Sí, y no sé si se lleva a percibir, porque bueno, todavía no empezaron las clases, pero quizás en las encuestas estas previas que hicieron, este interés por la computación, digamos, ¿existen alguna de las preguntas esta que vos planteabas o todavía no han llegado a conocerlas? Sí, hay Te diría yo que con esta pequeña experiencia que hicimos en la primera aula chiquita que pudimos montar al lado del secundario, surgieron cosas interesantes. Y voy a contar una anécdota, no le voy a poner nombre, pero es muy enriquecedora. Un ex trabajador de la empresa, de los albores de la IMPA recuperada y aún antes, es un abuelo que vino y se sentó, ¿sí? Nunca había tenido la posibilidad de tipear nada y de hecho no sabía con qué mano agarrar el mouse, ¿sí? Entonces, tener una persona así, totalmente virgen para no cuestionarse nada, sino que la puedas llevar de la mano y que rompa esa idea de que los mayores tenemos que saber todo como proviene y todo como está armado. En realidad, la disquisición esa de nativo digital y de inmigrante digital que dividió las aguas entre adultos y jóvenes tiene una frontera más, que es la que permite que el adulto inmigrante digital salte de golpe esa frontera y se siente como un chico a utilizar la computadora. Él estaba haciendo, cuando yo me daba vuelta, su firma en una aplicación de dibujo. Ver su firma en la pantalla lo motivó tanto que estaba, pero pegado, no lo podíamos sacar de ahí. Y eso se disfruta muchísimo. Qué bueno. Eso sí, es... bueno, uno de los placeres de la docencia, ¿no? Totalmente. Eso, ver este. Sí, además otra cuestión que notamos es, si la gente mayor sufre de soledad. Y de alguna manera, tener contacto con las redes sociales les permite, es como me decía una vecina el otro día, leer el diario, ¿no? En la red. Cosas que para nosotros son tan habituales. El poder chatear, poder conversar con alguien a través de una computadora, y a veces ese alguien es alguien que está en otra parte del mundo, es una oportunidad bastante interesante. O sea, lo ven como algo muy lejano y como que con mucho miedo de aprender porque no se animan a, y pero yo no sé nada, y pero, ¿no? Entonces esta forma que plantea César de acercarse con la mayor sencillez, incluso se están anotando hasta chicos del bachillerato para colaborar como instructores en los cursos de nivel inicial. Muy bueno. Qué bueno, es increíble. Claro, genera cuestión, increíble, pero... Tenemos un caso en el bachi de un chico que se está anotando como instructor y lo está tratando de convencer al padre para que venga al curso. El mismo curso que él va a estar de instructor. Es una forma muy linda. Yo creo que nos despierta mucha alegría este proyecto. Sí, aparte, por lo que dicen, está bueno porque representa otra manera de relacionarse. No es eso de voy, pago un curso y está el docente que me tiene la obligación de darme. Es como que, no sé, hay otra empatía desde los chicos que se quieren anotar a como instructores. Totalmente, porque lo que hay que pensar es que si nosotros queremos llegar a un colectivo que de alguna manera está pagando esa brecha digital que por razones X no obtuvieron del Estado ni la posibilidad de hacerlo privadamente, no tenemos que ir a imponerle un guión, no tenemos que ir a imponerle un menú fijo, inamovible de cómo van a estudiar computación. No, hay que preguntarle a ellos, hay que verlos a ellos, ver por dónde le pueden entrar con mejor... Claro, los intereses, las necesidades... Totalmente, claro. No son todos iguales, es difícil que cada uno haga su lectura, y bueno, entonces hay que ir haciéndolo de a poco y son ellos los que condicionan. Bueno, nosotros estamos para eso, para acercarnos y que ellos nos digan cómo quieren el curso, vayan aprendiendo y descubriendo. Claro, y el mensaje es, no hay edad para aprender. No hay edad, uno nunca es demasiado grande. IMPA lo preparó para todos, es gratis, no hay excusa para no venir a estudiar. Los esperamos, y bueno, de alguna manera, a lo que estamos esperando es que nos quedemos con que no nos alcance el cupo, digamos, que no haya más vacantes. Por el cartel no hay más vacantes. Y la idea es que se apropien de ese espacio, que nosotros seamos los visitantes y no más los que estamos ahí armando y desarmando, y que bueno, que esto se divulgue, que lo conozcan también las demás fábricas del movimiento Fábricas Recuperadas. Esto, ha habido muchas intenciones de distintas empresas de empezar con esto y hubo inconvenientes, entonces se fue cortando. Pero yo creo que en esta instancia la posibilidad de aprender multimodalmente, que es lo que da las TIC, va a hacer que cada uno saque el pedazo que le interesa y que mejor le cae. Entonces van a encontrar una beta que los va a empoderar. Buenísimo. Y cuéntenos cómo hace el que se quiere inscribir. ¿Hasta cuándo? ¿A través de qué medio? Bien, hay una forma, hay una forma sencilla que habilitamos para el barrio, por el hecho de que muchas veces la gente que viene a anotarse a nivel inicial no tiene computadora y entonces no puede mandar un mail. En la guardia de entrada de IMPA, en horario de trabajo, hay un cuadernito que es de los profesorados. Cualquiera que pasa puede pedir que lo anoten, deja un número de teléfono y nosotros nos encargamos de llamarlo, de citarlo para hacer una entrevista, que nos cuente para ver más o menos cuál es el nivel que tiene y vemos en cuál de los dos talleres puede ir y evacuar todas las preguntas y todas las dudas que tengan. Perfecto. Esto es la forma más sencilla. También en internet, buscando profesorados populares, profesorado popular de matemática, aparece el blog del profesorado. Buenísimo. Ahí lo vamos a compartir todo en la página también de la radio. Perfecto. Así perfecto. Todos lo pueden ver por ahí. Perfecto. Pero nos interesaba sobre todo explicar que está el cuaderno de IMPA, digamos, porque en... generalmente en el nivel inicial no podemos pedir que tengan un mail. Nosotros les vamos a enseñar a abrir el mail, claro, ¿no es cierto? Totalmente. Y después para el siguiente curso ya van a dejar el mail. Claro, bueno. Por mail obligatoria. Bueno, porque la idea es ir apostando por más. El año que viene seguir avanzando con los niveles de los talleres. Queremos armar también un taller de reparaciones de computación para enseñar toda la parte hardware. Pero esto, bueno, para más adelante. Creo que da infinidad de posibilidades. Sí, abre muchas puertas y hay que ir paso a paso como todo. Claro. Saben que los recursos acá son exiguos, entonces tenemos que ir juntando de poquito, pero fuerza sobra y ganas más. Buenísimo. Sí, además hay distintas necesidades. Claro, así totalmente. Como explicábamos recién el caso de la gente del taller de nivel inicial, por otro lado están los chicos que son los estudiantes de los bachilleratos populares que necesitan salidas laboral. Y eso también nos ocupa, digamos, de manera, por eso pensamos en taller de reparaciones, en algún otro tipo de capacitación a través de la informática que tenga salida laboral. En ese caso hay una iniciativa muy interesante que paradójicamente fue con la que empezamos la idea, justamente de complementar lo que los chicos desde el mundo cooperativista aprenden, tratar de darles alguna herramienta sin que ellos tengan conocimiento específico de informática, pero alguna herramienta como las que se están usando ahora en el mercado de testeo para software de desarrollo que Argentina exporta, para aplicaciones de juegos, etcétera, con el cual se puedan desempeñar afuera sin demasiado estudio, ¿no? Con una salida laboral. Para eso hicimos un pequeño preacuerdo con la gente de Nahual, que nos va a suministrar los profesores, y bueno, con Alicia estamos viendo cuándo puede ser la fecha esa para avisarles a ustedes también, porque allí cambia, más allá de todo lo que sea el abecedario de la informática, empezamos a pensar en que los chicos cuando salen del secundario tengan ya no un oficio, sino una inclinación que pueden explotar y ser bienvenida en el mercado de hoy. Claro, y poder trabajar mientras estudian al menos, claro, ¿no? Totalmente. Claro, una salida. Buenísimo. Está bien. Bueno, les agradecemos muchísimo, Alicia y César, por haber venido. La verdad que interesantísima la charla y bueno, los esperamos. Sí, si en algún momento se les ocurre alguna manera de conectar alguno de estas de estos talleres con la radio, también puede. Nos encantaría. No, estaría bueno. Espectacular. Podríamos pensar algo en conjunto, también para herramientas informáticas que usamos para transmitir. Hoy nosotros salimos por internet y eso nos permite tener un alcance infinito también. Nos pueden escuchar de cualquier lado gracias a esas herramientas, así que estaría bueno quizá. No sé, se me ocurre alguna clase particular de herramientas de radio. Muy bueno. Así como venir a visitar el estudio, obviamente, siempre están las puertas abiertas. Sería un ejemplo de trabajo colaborativo. Así que desde el espacio de conocimiento que genera la informática es hoy la herramienta de excelencia que todos puedan armar en conjunto. Y con nivel de grupo y expertise totalmente de grupo, ese tipo de cosas. Una última cosita que no dijimos, los talleres comienzan la semana del 18 de agosto. Ajá. El taller de nivel inicial va los lunes de 17:30 a 19:30 y el taller de el que es un poquito más avanzado, el que sigue, va los jueves de 18 a 20. El taller de matemática va los martes de 18 a 21. Todos comienzan la semana del 18 de agosto. Perfecto. Así que bueno, les agradecemos muchísimo la invitación y la posibilidad de divulgar desde este lugar hermano de acá de la universidad. No, muchas gracias a ustedes y bueno, vamos a seguir en contacto seguramente. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Ahora vamos a ir a escuchar un... We'll be right back.

Bueno, seguimos con Flor de Semilla y tenemos una comunicación muy especial en el día de hoy. Hola, María, ¿nos escuchás? Hola, sí, sí, escucho. ¡Feliz cumpleaños! Bueno, bueno, muchas gracias. Y bueno, saludo a toda la audiencia y a todos los compañeros que, y compañeras que están ahí. María del Carmen. No, por favor, ¿cómo no nos vamos a acordar? Una compañeraza de la radio, desde los orígenes de la radio, allá en la época en que no teníamos ni nombre, María del Carmen ya estaba poniendo toda la energía para que esto sea lo que soy. Así bueno, que gracias por el reconocimiento. Uno hace lo que puede, ¿vio? Vamos todavía. Bueno, a ver cuándo te das una vuelta por Flor de Semilla, que el público te está pidiendo acá. Bueno, bueno, voy a hacer un tiempito. Y bueno, ¿qué tal? Bárbaro, la verdad, hoy es un programa de mujeres exclusivamente. Así que imagínate cómo puede salir. Genial. Perfecto. Perfecto, obviamente. Bueno, muchas gracias, Bueno, María, que termines bien el cumple. Bueno, y gracias. Invitamos a todos a escucharte también los martes en el programa Trabajadores, el programa bueno, con más antigüedad de la radio. Bueno, María, nos estamos viendo en estos días entonces. Un beso grande y que siga lindo el cumple. Bueno, gracias por acordarse. Un beso a todos y a todas. Chau. Besos, chao. Muy bueno. ¿Volvimos? Sí. Bueno, ahí pasaba María del Carmen, o como la llamamos acá, MDC, cariñosamente, que hace poco hemos descubierto que esta sigla MDC, María del Carmen, tiene otro significado muy especial para nosotros, que es ni más ni menos que medios de comunicación. Así que todo un hallazgo. Eso creo que resume todo, ¿no? Lo que es María del Carmen para nosotras. Así que le mandamos otro beso gigante y muy feliz cumpleaños. Y tenemos una nueva voz acá en Flor de Semilla. A ver si la operadora quiere. A ver, fíjate el cable ahí. Hola. Justo en el micrófono que a veces no tiene ganas de funcionar. Pero bueno, se hace desear esta voz. Hola, ¿cómo va? Buenas noches. Hola, buenas noches. Estamos acá con una compañera de Radio Semilla, pero que se está sumando hoy a Flor de Semilla. Palabras mutantes. Provengo de los mutantes, de los jueves. De los jueves de Palabras Mutantes. Ya tuvimos otra compañera de ella que estuvo acá contando un poco del programa, pero queríamos escucharla también a ella, así que estuvo Elena, si no me equivoco. Sí. Porque los mutantes somos así, tenemos otros nombres. En la vida ficticia, radial, y en la vida real tenemos otros nombres o varios nombres, ¿sabes? Bueno, te presentate sola. Así que me presento sola. Yo sería Arenita. Arenita. Sería Arenita. ¿Vos sos Arenita? Yo soy Arenita. Antiguamente era esta planta tan rica, peperina. Ajá. Pero peperina. Bueno, hubo un cambio. Peperina te tenía. Hubo un cambio por de peperina a arenita y bueno, así surgió, ¿viste cómo es la cosa? Sí, ¿sabés que un poco eso tomamos nosotros de Palabras Mutantes? Porque también hemos mutado nuestros nombres en Flor de Semilla. Especialmente yo, que durante una época cada programa tenía un nombre distinto. Pero no sabés ni cómo te llamás. Pero bueno, es algo que nos copiamos de palabras mutantes. Está bueno jugar con los personajes en radio. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, bienvenido entonces. Muchas gracias. ¿Querés contarnos un poquito cómo llegaste a la radio? Porque no estás hace tanto tiempo. No. Si bien pareciera que sí, porque... ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me quieres decir? ¿Me veo vieja acaso? No, por favor. Se te ve muy comprometida. Ajá, y en participando todas las de todas las reuniones, de todos los proyectos que encara Radio Semilla. Así que fue un piropo. Bueno, sí, ahora que tengo un poco más de tiempo, como que me propuse eso. Bueno, nos propusimos los compañeros, en realidad, poder involucrarnos un poco más con lo que es el proyecto de radio. Nosotros empezamos a principio de año con este programa, digamos, que va los jueves de 6 a 8, Palabras Mutantes. Uh-huh. Nos acercamos un poquito a la radio. A ver, ¿cómo fue que nos acercamos? En realidad nos enteramos del proyecto de radio por diferentes compañeros que han transitado y que transitan este espacio. Nos motorizó un poco las ganas de poder hacer, en principio, radioteatro. Estábamos muy movilizados con esa idea y demás. Y bueno, queríamos un espacio y eso, Radio Semilla ahí nos abrió las puertas. La idea del radioteatro quedó un poco pendiente. Igual ahora, por ejemplo, el programa anterior estuvimos como jugando un poco con eso, pero igualmente nos largamos de lleno a armar el programa, que es un programa que va rotando por diferentes temáticas. Ajá. Algunas muy, muy filosóficas, otras de la cotidianidad misma de los seres que habitamos este planeta, esta ciudad. Ajá. En particular. Tratamos de que sea lo más dinámico posible. Vienen bandas también a visitarnos. O sea, tenemos una sección que es para hablar del tema del día. Ajá. Por ejemplo, el tema que nos va a abocar el programa de mañana es la moral. ¡Epa! ¿Qué te para mita? Que vean lo filosófico que se pone el asunto. Claro, no es cualquier tema. No es cualquier tema. Estamos hablando de los pecados capitales. Imagínense, estamos rotando por temas muy, muy diversos. Hablamos de locura. Han venido compañeros del Borda a charlar con nosotros. ¡Qué bueno! Bueno, eso. Tenemos una sección que es para, digamos, abordar y desarrollar el tema del día. Y después hay una parte, una sección más bien de noticias, donde tratamos de hablar sobre, bueno, la coyuntura política que actual, digamos, del momento, de la semana. Ajá. Y otra que es de más musical, digamos, siempre vienen bandas del ámbito under, digamos, a visitarnos. Muchas veces surgen acústicos, otras veces vienen a presentarnos sus materiales, a contarnos sus historias. Bueno, así que bueno, es un programa bastante completísimo, variado, bastante, sí, completo. Los que conformamos el programa hemos ido rotando, si bien hay algunos que estamos desde el principio, se han sumado compañeros, y eso está re bueno porque cada vez se suman más y es más interesante, se hace más interesante la armada. Cada uno viene con sus ideas también, con sus ganas, y todo suma. Totalmente, totalmente. Además que eso lo hace más dinámico todavía, porque incluyen cosas que capaz que antes no las veíamos. Claro, más además cuando se habla de temas así tan interesantes y profundos y que pueden tener un montón de miradas, cuantas más voces hay, se puede hacer mucho más rico la discusión, el debate. Tal cual, tal cual, tal cual. Así que bueno, en eso estamos, digamos, tratando de también de allanarnos un poco en este camino de la radio, que ninguno jamás se imaginó hacer radio realmente. Jamás habíamos estado enfrente de un micrófono. Al principio teníamos unos nervios bárbaros. La verdad se te nota bastante distendida ahora, bastante cómoda, suelta con el micrófono, así que... Y pasaron unos meses igual no dejo de ponerme nerviosa, ¿eh? Y no, sí. Pero bueno, viste, todos los artistas dicen, hasta los que ya tienen largas carreras, que se suben al escenario y tiemblan de vuelta, así que nosotros podemos ponernos nerviosos. Es normal, somos seres, es así, nos ponemos nerviosos. Pero bueno, igual eso, o sea, como que más allá de que no dejamos de ponernos nerviosos, ya, o sea, hemos notado que en el transcurso de este tiempo que estamos con el programa, como que ya hay un montón de cosas que se van incorporando, se van aprendiendo. Lo interesante, digamos, de también estar en un colectivo como Radio Semilla, que tiene esta particularidad de ser horizontal, de laburar de forma asamblear y demás, es que uno puede aprender de los otros compañeros, digamos, no es que nos quedamos cerrados en nuestro programa y ya, y estamos como en banda solos, sino que esto, podemos consultarle a alguien. De hecho, la compañera que está haciendo la operación, Yacaré, digamos, se capacitó o aprendió a operar con otros compañeros de acá de la radio, entonces también es interesante que el colectivo mismo incorpore y nutra al colectivo, digamos, que no... Claro, además tampoco que haya una dependencia de ella y que eventualmente si no puede venir a un programa, otra persona pueda reemplazarla, así como que ustedes se puedan sumar a otro programa en caso de que tengan ganas de aportar algo. Tal cual. Eso sí, está muy bueno. Eso está muy bueno, tal cual, que en otras radios obviamente... No sé, si pensamos en las radios convencionales, eso capaz no existe, digamos, porque los programas son apartados y como que no como hay... más individuales. Son individuales y no existe, digamos, esa posibilidad de intercambio o es más difícil que suceda. Así que bueno, eso, estamos re contentos de poder estar participando de este proyecto de radio y de los compañeros y del programa que estamos haciendo, que cada vez nos gusta más. Estamos como poniéndonos un poco más firmes con el hecho de la preproducción y todo eso. Ah, preproducción, qué palabra. Preproducción. La aprendí hace poco igual. Está bien, queda re lindo decirlo, que vamos a decir. Sí, que nos recostaba. Al principio éramos como muy, muy... No sé, dejábamos todo muy al azar, todo era muy, muy espontáneo, muy improvisado. Y ahora como que, bueno, nos juntábamos un poco antes a charlar, a ver qué es lo que queremos abordar, digamos, y de las temáticas, desde qué lugar los vamos a abordar. Después, a veces en el programa surge que, se da vuelta todo. Sí, pero, muta. Tal cual. Pero igual es interesante poder hacer ese trabajo previo, me parece. Buenísimo. Sí. Y ahora, además de lo que hacen adentro del estudio, saliste a la calle y levantaste alguna nota por ahí, me contaron. Sí, levanté una notita. También notera, Epa. Vamos con todo. Levantamos una notita ahí en... Yo estoy acercándome a un espacio, es un barrio que queda en Alejandro Korn, el barrio La Nueva Esperanza, es una toma que está ya hace 2 años, que hace muy poquito, justamente cumplió 2 años. De ahí justamente tomé esta nota. El domingo pasado se festejó el cumpleaños de la toma junto con el Día del Niño. Así que bueno, estuve haciéndole una nota a una de las vecinas que estaba participando en la organización del centro comunitario y de lo que es la toma en sí misma, que bueno, nos cuenta un poco, digamos, la actualidad de ese barrio, cómo viene la lucha ahí, y bueno, también explaya esa alegría que de cumplir 2 años como ¿no? una toma de vecinos autoorganizados, independientes, ¿no? Independientes de cualquier bandera política, que eso es algo muy difícil y complejo de sostener. No es poca cosa. Para nada. Así que, son 4 minutitos, es una bien breve, pero está bueno. Cuenta muy, muy claramente cómo viene la movida por este barrio. Bueno, bárbaro, lo escuchamos entonces. Dale. Bueno, mi nombre es Inés Ola. Hoy estamos festejando 2 años de lucha. Si bien el 29 de julio no lo pudimos hacer, que es la fecha, lo hicimos hoy aprovechando en el marco también del Día del Niño, porque todas las personas que están acá en este barrio, a partir del 29 de julio del 2012, con sus hijos, vinieron a vivir a este barrio. Entonces para nosotros es un día muy importante porque este año festejamos ya con el triunfo, porque hemos ganado esta tierra después de un plan de lucha muy duro que tuvimos que dar en todos los aspectos, tanto con la municipalidad, con el Estado Nacional, Municipal y Provincial. Teníamos una denuncia penal pedido por la Cámara de Segunda Instancia, 3 jueces firmaban nuestro desalojo y así todo logramos frenar ese desalojo y que se metiera la ley de expropiación de tierra. En el marco de esa ley de expropiación de tierra, no solamente nos conformábamos con que se expropien las tierras, sino que esto es una zona inundable. Entonces, en eso también pedíamos una obra hidráulica, que no compete solamente a las 24 hectáreas de la toma, sino a los barrios linderos también. Así que para nosotros es muy importante, porque esa batalla la ganamos y ahora, bueno, vamos por más. Ahora queremos que se complete lo que está en este papel, que es la ley de expropiación de tierra, y con la obra hidráulica, que es lo más complejo, porque si bien tanto el Estado Nacional o Municipal y Provincial dicen que sí, que hay que sanear, que la obra hidráulica se tiene que ejecutar, pero todos sabemos cómo opera el Estado, y cuando hay intereses políticos de por medio, como nosotros somos vecinos autoorganizados y no respondemos a ninguna bandera política, se hace más difícil. Somos genuinamente laburantes, vecinos, sin que nos lleven de las narices políticamente nadie, y en ese sentido nos hacen pagar los costos. Así que nos va a costar un poquito más. Ese papel que está firmado y que ya se aprobó en Cámara de Diputados, ahora está en Senadores, y que estamos yendo nosotros, los vecinos estamos yendo a hablar con las diferentes comisiones para que voten la media sanción que falta, para que luego pase al Ejecutivo. Pero bueno, tenemos que ir y tenemos que estar hasta siempre permanentemente presentando proyectos, ideas. También armamos la mesa de trabajo con la municipalidad por el tema de la obra hídrica y por el tema del saneamiento del lugar. Hemos conseguido que ACUMAR se haga eco de todo esto también a través de toda la lucha que fuimos dando. Entonces vinieron con camiones sanitarios a hacer una atención médica y un relevamiento, donde se dieron cuenta que no solamente es la necesidad de salud y de todo tipo de necesidades que tiene esta gente, sino que es en todo San Vicente. Pero bueno, que ganamos con que se den cuenta, y después ellos, que tienen las herramientas reales, no las ponen donde las tienen que poner. Así que eso es lo que nosotros peleamos, que las herramientas y que lo que dice en una Constitución Nacional se aplique en la práctica. Y bueno, y eso lo hacemos organizados y luchando, ¿no? No tenemos otro mecanismo más que organizarnos y seguir luchando y luchando para obtener un barrio digno, como es nuestra consigna, ¿no? La dignidad. Esa es nuestra consigna y eso es lo que queremos. No vamos a bajar nuestra bandera. Y si la vida que vivimos no es digna, la dignidad está en cambiarla. Bueno, buenísimo el testimonio que pudiste traer a la radio. Vamos a tratar de seguir difundiéndolo en otros programas. Está bueno, ajá, sí, tal cual. Y nosotros también el domingo tuvimos acá un festejo acá en la puerta de IMPA, donde está la radio. Sí. El día del niño. De los peques. Claro, somos de pronunciar las X. Bueno, tuvimos un festejo acá, participaron un montón de espacios de los que forman parte de IMPA. Sí. Y nosotros también estuvimos presentes, estuvo presente Radio Semilla con una radio abierta. Arrancó como a las 3 de la tarde más o menos, y junto con, fue acompañando todo el festejo. Las distintas actividades que se fueron haciendo, hubo juegos, hubo tumbalatá, hubo partido de fútbol, tenis. Sí, apá. También hubo pintada de mural del frente de IMPA. Y estuvo bueno porque los chicos y chicas se acercaban, agarraban un pincel, el color que más les gustaba, y dejaban su sello ahí en la pared, que si ahora alguien pasa por, que eran 10-42-90, puede ver varios dibujitos, nombres que están ahí, dejaron, sí, quedaron en la pared del frente de IMPA. Qué lindo. Y una pequeña representante de Radio Semilla también hizo las suyas en el mural. ¿Una pequeña representante? ¿Qué fue esa pequeña representante? Porque pequeños representantes, quizás de altura puede haber en Radio Semilla, pero de edad... No estoy tirando ningún palo. No, tenemos a la pequeña Lucha. A la pequeña Lucha. Que le mandamos 10 días atrasado. Pero bueno, ya le dijimos el domingo también. Una de las semillitas más chiquitas. Un espacio para construir títeres. Sí. Que estuvo muy bueno porque los chicos se aprendieron. Los chicos y los no tan chicos también. Me enteré. De hecho, sí. Hubo un mutante que armó un títere porque lo vi. ¿Viste? Una obra de arte. Una obra de arte. La verdad, gracias. Hay fotos que pronto estaremos compartiendo en el Facebook. La verdad, un títere increíble. Claro, yo no podía creer. Con mucha personalidad. Sí. Sí, lo vi. Bueno, y también por la radio abierta pasaron muchos personajes. Sí. Estuvo Spider-Man. Sí, no, sin ir más lejos, Spider-Man. Reveló su identidad. Sí. No. Y fue un escándalo. Sí. Todas esas cosas pasaron el domingo. No sé cuál día al niño. Hubo desafío de trabalenguas. Estuvo Margarita del Museo de IMPA contando sobre la próxima apertura que va a ser el 23 de agosto. Hubo adivinanzas. También tuvimos música del recuerdo, porque además de la música actual que le gusta a los chicos y a las chicas ahora, había música de que nos recordaba nuestra infancia, así que los más grandes también estábamos bailando y cantando a full. Claro, porque en la preproducción de la radio abierta nos propusimos juntar música, canciones para niños y niñas. Pero claro, acá ya no somos muy pequeños, así que costaba. De pronto aparecía algún temita que venía alguien y decía, ay, te está delatando la edad que tienes, claro. Esto porque lo conocíamos algunas pocas personas, pero bueno, nos dimos el gusto también de escuchar algunas canciones que nos remontaban a aquellos años. Qué bueno, qué lindo. Sí, la verdad que estuvo muy lindo, se acercaron chicos y chicas del barrio, así que pasamos una linda tarde, también hubo chocolatada, alfajores, que gomitas. Sí, la verdad que comimos mucho. Después proyecciones también, así que un día del niño y la niña muy completo en IMPA. Que bueno, ya seguramente estemos haciendo alguna otra radio abierta por el barrio, lo comunicaremos así se suman. Qué lindo, sí, está bueno salir a la calle, ¿no? Sí, la verdad que sí. Sobre todo se dio varias veces que pasaba gente caminando por la vereda y preguntaba, ¿y esto qué es? ¿Y hasta qué hora están? Y se quedaban. Qué lindo. Así que eso estuvo bueno, porque algunos vecinos que de casualidad estaban pasando se quisieron quedar y compartieron ese rato con nosotros. Sí, tal cual. Uh-huh. Sirve para abrir un poco también lo que es IMPA a la calle, porque a veces hay gente que no entiende muy bien qué pasa acá adentro y pasan muchas cosas y está bueno poder tener ese contacto directo con la gente del barrio, ¿no? Sí, totalmente. Eso es lo más lindo de todo. Bueno, ¿les parece que damos un cortecito? Escuchamos otra canción de las que nos mandó Manuel, porque si no escuchamos todas las canciones, él se pone mal. Así que vamos a escuchar otra canción y después seguimos con más Flor de Semilla. Vamos. Radiosemilla.com.ar Everness. Solo una cosa no hay, es el olvido. Trabajar

¿Querés conocernos? Poné me gusta en nuestra página de Facebook. A 10 años de la creación de la Red Nacional de Medios Alternativos, somos radio, televisión, agencia de noticias, gráfica y soporte técnico. Comunitarios, alternativos y populares. Comunitarios, alternativos y populares. Yo quiero saber. ¿Quién desapareció a Luciano? Campaña por el derecho a saber de los familiares y amigos de Luciano Arruga. Por el derecho a saber. Bueno, hola, hola, hola, estamos de vuelta. Sí. Y estamos en una comunicación. Hola. Diré, hola, hola, con Jo, con Jacinto. Con Jacinto. Con Jacinto, otro integrante más de Flor de Semilla. Hola, Jacinto, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y ustedes cómo andan? Muy bien, acá estamos. Hola. Es como si estuvieras acá. Buenísimo. Te extrañamos. Buenísimo. Ay, yo también los extraño. Ah, un poquito menos, sí. Porque... ¿Cómo un poco menos? ¿Eh? Ya nos estás cambiando por ese lugar hermoso. Mira que no vamos a hablar por un poco de tierra roja. ¿Qué es eso? No. Venga. Estoy esperando ansiosamente. Contanos, por favor, ¿dónde estás? No, pero... Esto es increíble, no saben lo que es esta noche, es impresionante. Oh. Tiene como una voz de otro. Relax total. Sí, claro. ¿Dónde estás? Pues estás subiendo una cuesta. Esta noche es inigualable. Estoy hablando con hermanos libres. Wow. Oh. Ay, ¡qué nivel! Hippie chic. ¿Cómo andan ahí las chicas haciendo el programa? ¿Cómo va todo? Muy bien. Bien, pero contanos vos que acá todo sigue en el mismo lugar de siempre. No, y yo, ¿qué les voy a contar? La verdad que está buenísimo esto. Me vine a un taller de construcción natural el fin de semana pasado. Ajá. Así que estuvimos ahí construyendo con tierra, con la técnica de adobe y bueno, conociendo gente nueva. La verdad que siempre en estas pingas conoce gente copada y la verdad que esta vez no fue la excepción. Y encima, bueno, justo esta vez también una amiga se enteró que estaba la minga y se prendió con un novio, así que vinieron y bueno, y ahora estamos compartiendo dos días acá. Así que la verdad que buenísimo. ¿La minga dónde fue? La estoy pasando barrajo. Sí, lo notamos en tu voz. José, ¿dónde fue la minga? La minga fue en Frías, en Santiago del Estero. Y esto fue sábado y domingo. Frías es, digamos, de la capital de Santiago, son ciento y algo de kilómetros hacia el sur, o si querés hacia el sudoeste. Como para que se den una idea. Está, digamos, de Santiago yendo como por La Rioja. Los pagos de rally, ¿no? Sí, creo que son los pagos de rally, exactamente. Exacto. Igual no estuvimos chacarereando, estuvimos ahí en el medio del monte. Laburando. Pisando tierra. Sí. Estamos como que así como hay un sentimiento un poco de envidia, un poco de envidia mezclada con odio. Mentira. No sean así, che, ¿por sí qué? Hablaron de envidia en Palabras Mutadas. Hablamos de envidia. Qué sí. Lástima porque acá tenían un invitado como para envidiarnos. El jueves pasado estuvimos hablando sobre las escuché. Mira. Sí, las escuché. Hiciste la tarea. Che, Jacinto, y a ver. Y no, bueno, después nos vimos paseando, fuimos a Catamarca, nos perdimos la cuesta de Miranda, que dicen que es hermosa, porque la abren nada más que los días turísticos, digamos, o sea, las vacaciones de invierno, los feriados, viste, los fines de semana largos. Así que nada, nos quedamos con las ganas de hacer eso, pero bueno, el resto, bárbaro. Y ahora estamos acá en Parque Nacional Talampaya. Ay, por favor. En en un camping que hay, y bueno, nada, está todo apagado, menos la luz de la casa del casero, del sereno, y todo el resto, nada, noche cerrada. Así que bueno, ahora termino de escuchar Flor de Semilla y me voy al sobre, que acá aparentemente todo el mundo nos dice, hoy es la primera vez que van a acampar, ¿no? Sí, le decimos nosotros. Ah, y terminan con una cara como diciendo, esto no saben dónde se metieron. tiene pinta de que va a ser fresco acá. Tiene pinta de que va a ser mucho fresco. Así que nada, bueno. Bueno, ¿te llevaste abrigo? Abrigadé. Sí, abrigadito ya. Utilizamos técnicas naturales también para aislar la bolsa de dormir. O sea, cartón abajo. Muy bien, muy natural. José, y bueno, nada, es... ¿Pudiste averiguar lo que te pedí especialmente que averigües? No, porque ni siquiera me acuerdo lo que era, así que... Honestidad... Si se pueden construir estudios de radio de barro. No averigué, la verdad que no averigué. Te mandamos especialmente ahí. Entonces no hiciste la tarea, José. Ya está, ya estamos terminando el regreso. ¿Y el horno de barro? Este cronista... ¿Cómo? ¿Y el qué? Horno de barro. ¿Horno de barro? Sí. Cuando quieras, en el departamento sí que lo hacemos. Experto en horno de barro. Bueno, está bien. Después te vamos a tomar lección a ver qué aprendiste. ¿Cómo se prepara para el taller? Dale. ¿Cómo te estás preparando, José? Porque sigue tu viaje ahora. Sí. ¿No? ¿Cómo pensás quedarte ahí ya? Estás instaladísimo. Ganas no me faltan, te digo que hay varias cosas que me gustaría seguir recorriendo, pero bueno, será en otra oportunidad. Ya mañana me voy para La Rioja, sí, el viernes ya estoy ahí, y no sé, bueno, si hace falta dar una mano o algo, bueno, me fijo a ver en qué se puede ayudar. Y si no, bueno, me dedicaré a terminar de armar un poquito el taller. Bueno, a mi parte del taller, ¿no? Ahí, ¿qué taller? Contanos un poquito qué es eso. No contaron nada, lo que va a pasar en este momento. No, todavía no. No. Ese era el motivo del llamado, uno de los motivos. Además de que... Bueno, nada. Sí, porquerías que son. Che. No, este fin de semana, bueno, se hace acá en La Rioja capital, el encuentro de comunicación alternativa, comunicación comunitaria, alternativa y popular, que organiza la Red Nacional de Medios Alternativos, dentro de la cual está Radio Semilla. Y bueno, la radio, junto con otras radios compañeras, que son La Colectiva y La Retaguardia, nos propusimos para dar uno de los talleres, que es el taller de edición de audio, y digamos con un programa de edición de audio que se llama Audacity, no sé si lo podemos decir o no, pero ya lo dije. y explicando un poco cómo se arma el panorama de noticias de la red, como para que la gente pueda tener idea cómo es el laburo que se hace colectivo y cómo queda terminado un producto así como un panorama informativo. Oh, que sonó re profesional, ¿no? Sí, por favor. Es profesional. ¿Quién dijo que no lo era? No esperábamos menos de vos. Así que bueno, nada, las espero ansiosamente. Bueno, ¿cuándo llegaste? ¿Sábado a la mañana? Sábado a la mañana, exactamente. Así que bueno, esperanos ahí con unos mates, algo rico, unos bizcochitos, no sé qué hay por aquellos pagos, unos pancitos con chicharrón. Bueno, voy a no sé, fíjate. Te tiramos acá un par de ideas, pero bueno, fíjate qué puedes hacer. No me siento presionado ni ahí, así que. No, porque tu voz de relax no está cambiando, así que no me preocupo. Pero tómate en serio, ¿eh? No es un chiste lo que acabo de decir. A menos un mate calentito, no sé, algo. Vos fíjate. No, igual me siento un poquito mal, me siento un poquito egoísta, porque en realidad mi idea era hacer móvil, si se quiere llamar de alguna manera, tratar de enganchar e ir al... digamos, cerca de la ciudad de La Rioja hay un corte en contra de la minería de uranio. No sé si ya lo hemos hablado en el programa, así que seguramente estamos todos al tanto, pero bueno, no llegué, se nos complicaron los días y bueno, así que estoy acá hoy. Está bien. Supongo que si puedo iré mañana, si llego, y si no, bueno, no iré. Te perdonamos, no, bueno, no te preocupes. Gracias. Sabemos que hiciste todo lo posible. No, bueno, para que el tema esté presente y que no quede como que no pasó nada. Estamos pendientes del tema también y apoyamos esa lucha. Claro, no es todo ocio y tirarse a ver las estrellas. También estás ahí. Ay, no escucho nada ahí. Bueno, no importa. José, ¿me escuchás? Ah, me olvidé de contarles acá en el camping. Bueno, estamos nosotros. Mira que está saliendo al aire, por favor, no digas nada desubicado. ¿Sí? No, nada, una peculiaridad. Una pareja de suizos que justo hoy a la mañana hicimos el Valle de la Luna en San Juan. Y ellos estaban ahí con su camioncito y tienen un camión 6x6, ni siquiera es 4x4. Sí. No saben lo que es, se lo mandaron a traer de allá de Suiza en barco con container, con toda la pelota. No, increíble, yo no lo voy a creer cuando escuchaba que el chabón había hecho eso. Nada, una pastillita si quieren. ¿Y ustedes viajaron con ellos, hicieron el recorrido con esta familia? No, o sea, nosotros en el coche de Diego, que es el novio de mi amiga. Y ellos en su 6x6. Y ahora da la casualidad que también están parando acá en este mismo camping, o sea que no nos sentimos tan solos. Vecinitos. Bueno, les mandamos un saludo. Dale, mandenle el grito. Le digo. No sé si será lo mismo Suiza que Alemania, pero bueno. Supongo que deben entender. José, pedí deseos. Guten Tag, le digo. Si ves estrellas fugaces. José, ¿le escuchás a Sofi? Hola. No, ¿qué escuchás? Ahí, a ver. No escucho nada. No. Bueno, te transmito. Dice que pidas deseos si ves estrellas fugaces. Ah, sí, vi uno. Ay, no digas que pediste, pero fue para la radio. Obvio. Obviamente que sí. Pero de dudosa cumplimentación, porque la vi en el último segundo. Uno justo avisó, uy, mire, una estrella fugaz. Y yo me di vuelta ahí, la vi en el último segundo. Como que no me dio tiempo a pensar los deseos y pedir lo que yo. Lo pedí después, así que no sé si van a valer. Claro, tiraste como un par de palabras. Transmisión, aire, radio, semilla, gran alcance. Bueno, che, escuchame, este logro técnico de la radio, un duplex, bueno, no, duplex no, pero una comunicación con Parque Nacional del Talampaya, pará. Por favor. Sí, por favor. Regreso. Sí, ya la verdad. Y si vieras que acá el transmisor está con la lucecita roja encendida, te emocionarías aún más. No me digas. Sí, ¿en serio? Sí. Vamos. Está prendido, digamos, todo lo que podemos decir. No sabemos qué sucede después de ahí, digamos, pero está prendida la luz, pero está roja. ¿Cómo? ¿No le están monitoreando? Ay, obvio. A ver la gente de técnica ahí que se haga cargo, por favor. No. Todos de vacaciones, ¿puedes creer? Es más, ¿no están ahí con vos? Dejaron sola. ¿No están ahí con vos? No escucho ninguna voz más. Ah, queríamos ver si te dabas cuenta solo. Somos puras mujeres hoy acá, en Flor de Semilla. Sí, me di cuenta. ¿Qué pasó? Reunión de brujas, para celebrar la luna llena. Y viste acá quien manca los trapos, ¿no? Se demuestra una vez más. Eso ya lo sabíamos. Bueno, pero... No, nunca dudamos de ustedes. Así me gusta. Hoy es el cumpleaños de... Por eso nos vamos tranquilos. De una compañera de la radio. Hablamos recién al aire. MDC. Medios de comunicación. María Carmen. Uy, que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla MDC. Que lo cumpla feliz. Ay, qué lindo. Mándenle salud. Le vamos a mandar. Mándale un beso grande a MDC. Bueno, le mando. ¿Igual viene ella o no? No, lamentablemente no va a poder viajar. Pero bueno, nos va a apoyar desde acá y la vamos a mantener al tanto de todo para que lo viva como si estuviese ahí. Dale, buenísimo. Bueno, igual cuando la vean o cuando hablen con ella, mándale un beso de mi parte. Lo haremos. Vamos a volver a llamar para mandarle saludos tuyos personales. No, mentira. Dale, dale, dale. Vuelvo a llamar ahora, hacemos un triplex. Claro. Bueno, escúchame, no le tomes el gustito a esto, que el miércoles que viene tenés que estar acá, firme, como siempre. No sé, ¿cómo? No sé. ¿Cómo, cómo? Nada de operar ni nada. Acá en el micrófono vas a tener que estar. Me quedaron varias cosas pendientes por acá por estos lados, así que Dale, bueno, hay tiempo para que vuelvas a viajar. Nah, nah. No te relajes demasiado. Sí, ¿eh? Sí, es verdad, hay tiempo, no, hay que volver a ponerle pilas a él. Bueno. Así que sí, estaré ahí, si todo sale bien, estaré ahí el miércoles, ahí con la con un balance, bueno, no sé si un balance, un anticipo de balance de lo que fue el encuentro. Sí, genial. Sensaciones, por lo menos. Acá te espero. Claro, claro, claro, por lo menos eso. Bueno. Y esperemos que salga bien, qué sé yo, no sé, apostamos a eso. Obviamente, sí, va a salir bien, pero por favor. Sí, vamos nosotras, ¿no? Claro. Tiene que salir bien. Claro, mira este programa. Claro, en realidad no es una apuesta, es una garantía eso, así que... Claro, bueno. Garantía de calidad. Vamos a hacer un spot con eso ahora. Bueno. Bueno... Compañero. Sí, buenísimo que nos hayamos podido comunicar. Sí. Sí, la verdad, bueno, nada, che, que sigan bien el programa. Dale, buenísimo. Una voz masculina ahí en el programa, que las abandonaron todos. Sí, sí. Bah, las abandonamos, yo también, ¿no? Pero bueno. Ah, ok. Así me gusta. Aunque sea por teléfono. Cargo. Bueno. Eso, vamos. Bueno, entonces nos vemos, chicas, el sábado con algunas y algunos. Dale. Y el miércoles con el resto. Y que sigas disfrutando, buenísimo, de ese hermoso viaje, ese hermoso paisaje. Y que no lo... Dale, dale, hago lo que pueda. Hace lo que pueda, seguir pidiendo deseos a las estrellas fugaces, por favor. Ya te tiramos algunos tips ahí de qué es lo que podés llegar a pedir, así que... Así ya estás preparado para la próxima. Tengo que ser más rápido de respuesta. Claro, que no te agarre desprevenido la estrella fugaz. Ahí está, siempre pensando en Radio Semilla. Claramente. ¿En qué más podrías pensar? Bueno, bueno, un beso muy muy grande. Días. Dale, yo les mando otro beso grande. Y bueno, con algunas nos vemos el sábado. Y si no, a la vuelta, ¿eh? Bueno. No, beso, que salga todo bien el programa. Dale. Beso. Bueno, besote. Chau, chau. Chau, chau. Oh, ¿por qué? Él está en la lampalla y nosotros estamos acá. No, pero mira qué lindas estas alfombras que nos rodean. Qué lindo, podríamos poner, ¿no? Sí. Un póster del Talampaya. No estaría mal. En cada pared puede haber un paisaje distinto, claro. Y dependiendo de a dónde te querés transportar, te sentás en un lugar de la mesa diferente. Totalmente. Bueno. Lo podemos proponer el próximo plenario de Radio Semilla como un tema principal. Muy importante. La transportación. Bueno. Bueno. Escuchamos una canción y después seguimos con un poquito más de programa. Sí, sí. El Museo IMPA invita a su apertura mensual a realizarse el sábado 23 de agosto de 15 a 19 horas, con entrada libre y gratuita en Querandíes 4288, Portón Rojo, en el barrio porteño de Almagro. Se trata del único museo vivo con puesta en escena de relatos plenos de significación mediante artefactos de memoria elaborados y preservados, con la participación de la comunidad en una empresa recuperada por sus trabajadoras y trabajadores. En el Museo IMPA se exhiben los 86 años de historia de la metalurgia. Sábado 23 de agosto, Museo IMPA, 15 a 19 horas, apertura mensual. Querandíes 4288. cosas con tu caminar. Solo quiero verte llegar. La verdad es que nunca quise llorar. Vos sos mi nave espacial. Gotitas por tu cuerpo caen y no precisamente son lágrimas. Será la transpiración y esta noche de pasión entre los dos. A 10 años de la creación de la Red Nacional de Medios Alternativos, te esperamos este 16 y 17 de agosto en el 8º Encuentro de la Comunicación. Te esperamos al 11º Encuentro de la Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular en la Ciudad de La Rioja. Mesa, paneles, talleres de formación, talleres de debate y feria de medios en la Universidad Nacional de La Rioja. RMLA, 10 años construyendo comunicación. Alternativa popular. Para más información, www.rnma.org.ar. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Chena. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Cualquier semilla, cuando es planta, quiere ver. Seguimos acá en Flor de Semilla con una comunicación telefónica, ¿no? Sí, estamos en comunicación con Flavia, una compañera acá del colectivo, digamos. Ajá. Que está en una movilización, una movida que se hacía hoy sobre la Avenida de Mayo, con la consigna La Cultura No Se Clausura, ¿sí? Con respecto a los espacios, organizada por los espacios culturales que hoy por hoy están en lucha debido a las clausuras que están habiendo en un montón de lugares dentro de lo que es la capital, ¿no? Ajá. Hola Flavia, ¿cómo estás? Estamos en comunicación directa. Hola, buenas noches. Hola. Ahí está. Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos. Ah, buenísimo. ¿Escuchas? Buenas noches, ¿cómo andan? Todo bien por acá. Contanos, Fla. Estamos en Avenida de Mayo. Todavía faltan, creo que dos o tres bandas. Sí. Está bastante lleno de gente, está muy linda la onda. Ya tocó Bruno Arias, tocó Los Tambores No Callan, después tuvo clases folclore al principio, después tocó banda de tango, se armó milonga. La verdad que está muy linda la movida. Sobre todo hay mucha gente apoyando y eso está bueno, aparte de todos los espacios que también ya fueron nombrando que apoyan a esto, ¿no? Ahí va, muy bien. ¿Se cortó? Hola. Hola, hola, hola, pensamos que se había cortado, perdón. No, no sé si se escucha o no, por eso. Yo no escucho bien porque acá hay bastante barullo. Hay mucho ruido, sí, se escucha de fondo. Bueno, entonces subieron un montón de actividades y esto está siguiendo, digamos, en este momento. ¿Quedan algunas bandas por tocar? Sí, quedan algunas bandas por tocar. Cierra la de Elio Valdés. Nada, son todas bandas muy lindas y bueno, me parece que está bueno que haya algo así acá pidiendo por un poco más de justicia en ese sentido, ¿no? O sea, pero está todo muy tranquilo y es como muy, muy armónico, no sé. Bien. Tocando bien y... Bueno, o sea que podemos decir que hay mucho apoyo por parte de las organizaciones, digamos, sociales y también de la gente que se va acercando. También es una zona... Sí. Perdón, hay gente de todos lados, gente que ha venido porque cayó, gente que sabía, y bueno, vino marchando con Padres del Horizonte y después las fueron nombrando, ¿no? Son un montón de espacios. También los chicos del Emergente, que también es otro espacio cultural, estuvieron haciendo una movida con unos disfraces, hubo también pintura en la calle, bueno, hay malabares siempre. Y por ahora son bandas, no hubo ninguna obra ni nada, pero por ahora son bandas. Sí hubo las clases y bueno, y están todos representando sus lugares. Perfecto. Hay de todos lados. Hay de los gente que se junta a hacer peña, hay también la gente del tango con la milonga, hay estudiantes de Luna, o sea, estamos todos apoyando para que también están los chicos de esa organización que son que no haya criminalización en el subte a la gente que canta. Ahí está. Ahora están bastante perseguidos y también hablaron y bueno, y dieron apoyo, ¿no? Obviamente estamos todos formando parte de lo mismo para que no siga sucediendo lo que sucede, que son tantos cierres de espacios culturales. Totalmente. Así que bueno, desde acá también va nuestro apoyo a la movida y bueno, si podemos nos estaremos acercando después del programa. Bueno, Fla, te agradecemos mucho la comunicación. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Chau. Bueno, bárbaro. Otra comunicación. Hoy estamos con muchas llamadas, muchos mobileros, si se quiere. Así que buenísimo, porque sí, así podemos escuchar otras voces y saber también qué está pasando afuera del estudio. Totalmente. Está bueno tener compañeros por ahí rotando por diferentes espacios, ¿no? Que nos vienen a traer esas experiencias que andan sucediendo en la ciudad un día como hoy miércoles, por ejemplo. Y está muy buena la movida que se está generando, digamos, con respecto a esto, a estar, digamos, unificando luchas de diferentes espacios que están en la misma, ¿no? Se han dado diferentes clausuras a lo largo del año, desde principios. Uh-huh. Se vienen dando hace unos cuantos años, digamos, pero principalmente se intensificó mucho este año el tema, sí, de las clausuras de los espacios. Y la verdad que son espacios ya de pertenencia, ¿no? De muchos. Totalmente. Y realmente no está bueno que esté sucediendo esto. Implica que cada vez nos quieran censurar más, ¿no? Uh-huh. Y bueno, así que hay que estar... ¿Se escucha? Así que bueno, hay que estar ahí apoyando plenamente estas movidas y estos lugares, ¿no? Porque son de todos. Sí, totalmente. Y nada, buenísimo... que se generen estas formas de reclamo también en conjunto para sumar fuerzas. Y además también celebrando y festejando, digamos, como con un montón de actividades que están buenas para demostrar que son espacios que suman. Así que, como bien le decías a la compañera, todo nuestro apoyo desde acá. Por supuesto. Por supuesto, sí. Bueno, escuchamos un temita más de los que nos mandó Manuel. Sí, vamos por un tema más. Sí. Viento y tierra. www.radiosemilla.com.ar. Que muchas manos unen nuestra fuerza. el mal con el juicio que esté. En Flor de Semilla, ya nos queda poquito programa. Sí, sí. Se pasó volando al final. Bueno, pero no nos vamos a ir sin antes invitarlos e invitarlas a algunas actividades que habrá el fin de semana, además de enterarnos algunas novedades que pasaron en los últimos minutos. Sí. Bueno, vamos con las novedades que sucedieron en los últimos minutos, que es algo que. Bastante bueno, digamos, para cerrar este miércoles y este programa. Los dos policías de la Metropolitana, digamos, detenidos por la represión en la Sala Alberdi. Quedaron dos policías de la Metropolitana detenidos por la represión en la Sala Alberdi. Se trata de Miguel Antonio Ledesma y Gabriel Pereira de la Rosa, ajá, que fueron indagados y quedaron detenidos. Esto fue en el día de hoy. Si no me estoy equivocando, es una noticia que surgió en los últimos minutos. Quedaron detenidos acusados de haber disparado contra los periodistas, dos compañeros, Esteban Rufo y Germán de los Santos, en lo que fue el violento desalojo sucedido el 12 de marzo del 2013, del año pasado, ahí en la sala, en los aledaños de la Sala Alberdi entonces. La detención fue ordenada por la jueza de instrucción en lo criminal 38, Wilma López, quien se había declarado incompetente en la causa, pero bueno, tras la apelación de la querella en la sala quinta de la Cámara, decidió revocar la decisión, ya que bueno, no se ajustaban las constancias de la causa, bueno, términos legales que desconocemos. Pero bueno, lo importante y lo positivo de todo esto es que estos dos policías están detenidos, sí, realmente. Un pequeño logro, pequeño triunfo. Sí, sí, sí. Obviamente dentro de todo lo malo que significa esto, pero bueno, por lo menos un pequeño paso. Esperemos que se sostenga y que se mantenga y que mañana no tengamos otra noticia. Sí, totalmente, bueno. Pero bueno. Totalmente, sí. Pero bueno, hoy podemos festejar hoy un poquito. Hoy podemos festejar y nos vamos un poco más contentos. Sí, sí, sí, sin dudas. De hecho, hoy está empezando un festival, ¿no?, de la Sala Alberdi, que bueno, supongo que con esta noticia va a tener otro motivo de festejo. Tal cual. Es un festival que se llama, bueno, justo, Festi Sala Alberdi. Uh-huh. Empezó el 11 de agosto y se estará realizando hasta el 18 en diferentes espacios, lo que es el Dínamo, la Casona de Humahuaca, el Espacio Terranova, el Centro Cultural Amigos de Ladia Blasquez y en Guapachosa. Por ejemplo, hoy miércoles 13 de agosto a las 21:30 horas en lo que es el Espacio Terranova, Humberto Primo 670, se va a estar llevando a cabo otra cotza, ¿sí? Con el trío dinámico Nano, Marga Peloso y Tenaza, que son mitos vivientes de lo que es la Sala Alberdi, van a estar llevando a cabo entonces este espectáculo bastante conocido en lo que era la sala. Así que nada, para los que tengan ganas pueden, ya pasamos las 21:30, pero pueden acercarse, siempre los espectáculos empiezan un poquito más tarde, así que están a tiempo. Después, por ejemplo, el día de mañana jueves, a partir de las 21 horas, en Santa Fe 5362, en el Centro Cultural Amigos de Ladia Blázquez, se va a estar llevando a cabo magia, improvisación y unipersonales. El mago va a estar actuando, el mago Aipacha, y el gran cuento de Eduardo García Rajo y Emanuel Pérez. Y así, viernes, sábado y domingo hay actividades. El domingo se estaría festejando el cumpleaños de la toma. Ajá. ¿Sí? A partir de las 22 horas va en Sarmiento al 3096, en el Dínamo, se va a estar llevando a cabo también una super varieté, va a haber fiesta, cachengue, va a tocar bandas, así que estar para genial. No perdérselo. Totalmente, sí. Los únicos que pueden llegar a perdérselo son las personas que viajan a La Rioja el fin de semana. Que ya contamos y lo fuimos escuchando a lo largo del programa, es el Encuentro Nacional de Comunicación Alternativa, Comunitaria y Popular de la Red Nacional de Medios Alternativos. Es en La Rioja, se va a hacer en la Universidad Nacional de La Rioja este año. Es un encuentro muy especial también porque se cumplen 10 años de la red de medios, así que también un motivo de festejo por ahí. Les decimos también a todas las personas que tienen ganas de ir, pero están diciendo, pero ¿cómo hago para ir a La Rioja ahora? Estamos sobre la fecha. Hay lugar en el micro que sale desde Buenos Aires, también hay un micro que va desde Córdoba, para los que les quedan más cerca ese, pero formas de llegar hay, así que por eso no se preocupen. Si están interesados, interesadas, pueden escribir a 11, con el número 11, encuentro@rnma.org.ar. También hay información en la página de la red, rnma.org.ar. Toda la información del encuentro, los talleres que va a haber, que la verdad hay de todo sábado y domingo para todos los gustos. Así que pueden escribirnos ahí. Y también chusmear la página. Sí. Así que súmense, va a estar muy bueno el encuentro. Acá de Radio Semilla se suman varios compañeros, buenísimo. Algunos que nunca fueron a un encuentro. Es mi caso. Mira, así que va a estar bueno para traer distintas sensaciones de lo que fue el encuentro y distintas miradas. Y conocer a otros compañeros también, ¿no? Que sí, obvio, porque medios hay por todo el país, pero bueno, no tenemos muchas oportunidades de vernos las caras, capaz sí de escucharnos las voces. De hecho, acá en Flor de Semilla siempre tratamos de escuchar alguna radio y compartir experiencias, pero verse y conocerse en persona es distinto. Así que sí, nos vamos a dar un abrazo, nos vamos a decir, ah, vos eras el de... Así que muy ansiosos y ansiosas por vivir eso. Así que también el que está ahí con un poquito de ganas, indeciso, que se sume. Sí, les aconsejamos que no lo duden más y que se sumen, porque la verdad es una experiencia muy linda. Y bueno, así que quedan todos invitados e invitadas. Y el miércoles que viene vamos a estar contando un poco cómo fue eso. Esperemos que vengan, que puedan venir todos los compañeros de Radio Semilla que viajen. Así todos nos cuentan un poquito de la experiencia. Hacemos un super balance. Sí. Se nos está cerrando el programa de chicas de Flor de Semilla de hoy. Está llegando a su fin. Sí. Arenita,